parque skater La Roca. Aunque este no es un lugar público, por lo general siempre está abierto para todas las personas. Y bueno, esperamos tener otras oportunidades para visitar este lugar y que sí esté abierto y que estén patinadores en este lugar. Y podemos observar más de este deporte que practican en este sector. Y que del cual es muy importante para los jóvenes que habitan este barrio.